cerveza, voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez. ¡Vamos todos! Porque vos se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Yo me dedico al alcohol, amor, amor. Porque vos se nota que no me querés, entonces ya no hay más que hacer. Yo me dedico.